eterno y amante Jesús nos invita. Llámate a ti y a mí. Mírale allá en la puerta esperando. Aguarda a ti y a mí. Pecadores, venid.